Somos territorialidades. Somos las diferentes identidades que creamos el territorio, los puentes entrelazados entre las diferentes visiones, los encuentros y desencuentros, los múltiples actores interactuando en una dinámica y compleja red. Somos territorialidades. Somos movimiento, reflexión y acción. Somos nuestra propia cosmovisión. Territorialidades. Voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades. El programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de Territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea Parabachasca, aquí por la 97.3 Radio Local Parabachasca, transmitiendo en vivo, esta vez solo por la web, por la www.localparabachasca.com.ar y a través de Instagram como Asamblea Parabachasca. Hoy hemos empezado unos minutos más tarde, hemos tratado de ahí de acomodarnos, hemos tenido algunos inconvenientes, estamos solucionando desde la radio local algunos desperfectos en el transmisor, por eso no está saliendo por la frecuencia modulada, que ya en un instante nada más, en el día de mañana, si todo va bien, ya va a estar solucionado. Los controles, puesta al aire, musicalización, Nahuel Cornejo. Nahuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Muy bien, che, acá probando otro micrófono. Ahí estamos, y estamos solo hoy porque Alejandra Pericet, aquí en instante vamos a estar saludando, se encuentra en el ENSAC, allí en el desde Altagracia, la Escuela Normal Superior de Altagracia, con lo que tiene que ver una actividad en la cual la Asamblea fue parte, y bueno, vamos a estar haciendo las salidas desde allí. Brevemente vamos a decir vías de comunicación para que se comiencen a contactar: 3541 306349. Les pido que se contacten, que se manden un mensajito y que nos digan cómo nos están escuchando por allí, que eso es lo que nos interesa. Así que apelamos ahí, compañeros, compañeras de asamblea, vecinas y vecinos del Valle de Parabachasca, que por favor nos manden un mensajito y que nos digan cómo nos están escuchando, sea a través de Instagram o a través de la www.localparabachasca.com.ar. Si te parece, Nahuel, buscamos ahí una presentación y anunciamos rápidamente los temas del día. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Vamos a presentar los temas que tenemos en este programa número 20 de Territorialidades al Aire de este jueves 24 de noviembre de este 2022. Y no está Alejandro Pericet aquí para que no nos diga la temperatura, así que no va a haber diferencia, pero sí vamos a estar anunciando los temas. En primer lugar, ya vamos a estar tomando conexión con Alejandra, comunicándonos, que se encuentra, como decíamos, en la Escuela Normal Superior de Altagracia, porque se está llevando en estos momentos un plenario de socialización de los trabajos sobre la obra de la autovía de la Ruta 5 y los ecofeminismos que realizaron desde el espacio Ciencia Social y su didáctica en el terciario de primaria del ENSAC. Bueno, en instante nada más vamos a estar hablando con Alejandra Pericet. También vamos a estar hablando de la obra de la autovía de la Ruta 5. La empresa Paulini y Hermanos continúa con las detonaciones con explosivos sobre el cordón serrano, sobre la cuenca hídrica de todo Parabachasca. Por eso vamos a estar hablando con algunas familias, vecinas, vecinos de allí, sobre todo de la zona de la Serranita, de la Rancherita, que nos están diciendo cómo están viviendo que diariamente se escuchen detonaciones con explosivos que hacen temblar la vivienda, que alerta a las familias de allí, y si hay algún tipo de respuesta por parte de los gobiernos locales y provinciales. Saben, ¿no?, como que en estos días, desde hace ya unas semanas atrás, el conflicto en el sector de la salud pública en toda la provincia de Córdoba se viene acrecentando, pidiendo mejoras salariales, contratación de más personal, bueno, una serie de reivindicaciones y de necesidades. Por eso nosotros nos interesa y vamos a estar hablando con Roberto Ares, quien es delegado de la Unión de Trabajadores de la Salud del Hospital Regional Arturo Illia, de allí de Alta Gracia. Así que bueno, vamos a estar hablando con el doctor Ares para que nos cuente un poco cómo vienen siendo los planes de lucha y en qué estado se encuentra. Vamos a estar hablando también con compañeros, vecinos, vecinas de allí, de la localidad de Villa del Dique. Saben que allí se vienen llevando a cabo la lucha de los vecinos por parte de la Asamblea Ambiental de Villa del Dique contra el grupo desarrollista GNI Sociedad Anónima, que viene apropiándose desde hace mucho tiempo las costas de los barrios de Balsina y Villa El Peñón, allí en el Valle Calamuchita. Bueno, se conoció la semana pasada que se le va a otorgar por parte de un sector del empresariado, a quien es el titular de GNI, Roque Lenti, el premio al mejor empresario del año, cosa que parece paradójica o no, en realidad con la sintonía de estos tiempos. Así que bueno, vamos a estar hablando allí con los compañeros de la Asamblea Ambiental de Villa del Dique. Y finalmente, otro tema que tiene que ver también con lo que hablamos un par de programas atrás, con las fumigaciones en Dique Chico, aquí en el Valle de Prabachasca. Hace una semana se dio a conocer un estudio nacional que demuestra que el glifosato y el glufosinato de amonio, dos de los herbicidas más usados en el agronegocio, se combinan y genera una nueva sustancia contaminante produciendo alteración hormonal y daño genético, que es la antesala de patologías asociadas al cáncer. Vamos a estar hablando con Rafael Lajanovic, quien es uno de los científicos que participaron del estudio. Ahí están parte de la propuesta de los temas que tenemos para desarrollar en este programa número 20. La vamos a saludar porque ya está en comunicación telefónica desde la ciudad de Alta Gracia, desde el ENSAC, más precisamente, Alejandra Pericet. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego Aranda, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no nos encontramos en la radio. ¿Tanto? Acá desde el ENSAC, desde la escuela del terciario de acá de Alta Gracia, en lo que es el espacio curricular Ciencias Sociales y su Didáctica, se lleva adelante una jornada verdaderamente interesante porque han decidido abordar las problemáticas desde, tomando como eje el ecofeminismo, las diferentes problemáticas sociales y ambientales de acá en la provincia. Hay, la verdad, que varios están en donde muestran y han hecho un trabajo muy, muy pertinente en relación a cada una de ellas. Vamos a estar hablando después con bueno, quien es la docente a cargo, Lolita, quien nos ha invitado también a participar como Asamblea para Bachasca acá, para mostrar el estado de situación de la autovía hoy, porque justamente uno de los puntos que abordan es el de cartografía crítica. Evidentemente ahí entra el tema de la autovía, ruta alternativa 5, como bueno, esta problemática que se ha instalado en nuestro valle, ¿no? Bien. Y bueno, eso, te voy a ir contando y vamos a ir entrevistando a algunas de las chicas acá para que nos cuenten, por qué han elegido este tema y cómo lo han abordado. Bien. Sí, sí, mínimamente te vamos a pedir, ya que no has venido acá nuevamente, te vamos a pedir que por favor, sí, nos mandes un par de notas, vamos a estar haciendo, así que después de avanzar con el programa hacemos otra salida, la que podamos hacer para ir sacando notas y contando cómo va la actividad allí. Bueno, dale, buenísimo. Yo después entonces me comunico para esto, para seguir contando, porque verdaderamente algo que quería decir antes de que me retes y me digas basta, quería decir que es muy importante que desde el profesorado se aborden estas problemáticas, ¿no? Porque justamente después de acá salen las futuras docentes, ya docentes hoy, porque están embarcadas en esta carrera, en esta profesión. Y es muy importante llevarlo a las aulas, ¿no? Desde una mirada crítica, que justamente es lo que se busca. Así que, bueno, aplaudimos esta iniciativa y estaremos ya contando un poquito más cómo se lleva adelante la jornada. Bien, bueno, ahí en instante nada más volvemos entonces para ir avanzando con eso. Te has perdido entre otras cosas, decir la temperatura acá, que vos siempre la decís. Mucho calor, mucho calor. 25 grados mínimo, mira, yo me voy a fijar, pero creo que no le derramo. No, no, más. Yo creo que 28 mínimo hace esta hora de la tarde. Bueno, ya me voy a fijar entonces a ver quién le acierta. Bueno, dale, nos estamos comunicando en un ratito. Entonces. Dale, en un ratito volvemos. Saludos, dale. Por así. Gracias. Bueno, chao. Ahí pasamos entonces a Alejandra Pericet desde el ensaque de Altagracia, contándonos un poco cómo se va desarrollando este plenario y socialización de los trabajos de la Cátedra de Ciencias Sociales y la Pedagogía de la compañera Lolita Suárez. Así que en instante nada más volvemos allí. Comenzamos con el primer tema musical ahí, como para comenzar a disfrutar de ello también. Esta semana, ¿no?, hace unos días, falleció Pablo Milanés, quien formó parte de la trova cubana junto con Silvio Rodríguez y otros músicos, artistas más de allí de la isla. Bueno, el programa de hoy, este programa número 20, está dedicado a la vida y a la música de Pablo Milanés. Con 42 minutos seguimos haciendo Territorialidad, este que es el programa número 20 ya al aire desde la radio local. Bueno, lo habíamos anunciado, ¿no? La obra de la autovía de la Ruta 5 viene generando desde ya hace tiempo, tal vez desde aquel 23 de diciembre del 2020, cuando se aprobó en la unicameral ya, y todo el trámite posterior de la audiencia pública, el estudio de impacto ambiental, todo el conjunto de irregularidades que viene estableciendo, con muchísima repercusión, voces, nos hemos levantado para manifestar las consecuencias que esta obra iba a traer, y bueno, vienen sucediéndose un conjunto también de problemáticas. Esta semana nos enteramos que, tal como sucedió otras semanas atrás, vecinas, vecinos, familias de la Serranita vienen alertando que la voladura, las explosiones que está realizando la empresa Paulini Hermano, recordemos que Paulini como empresa adjudicataria está realizando tareas en el tramo 3, que es desde Camino Dique Chico hasta la Serranita, y el tramo 4, que es desde la Serranita hasta Villa Ciudad América. La empresa Paulini está realizando voladuras en el cordón serrano que afecta no solamente al cordón, sino también a la cuenca hídrica y también a las viviendas de las familias que viven en ese sector, en particular de la Serranita y la Rancherita. Por eso queríamos profundizar esta situación y conocer en primera mano, de la voz de quienes viven allí, de las familias de allí, qué está sucediendo. Ya lo tenemos en comunicación telefónica a Marcos, quien es vecino de allí de la Serranita, para poder hablar y que nos cuente esto. Marcos, muy buenas tardes, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Marco, contanos un poco, primero contar a la audiencia dónde vivís y cómo viene siendo convivir con una obra de autovía y con todo lo que implica la realización de este tipo de obra, ¿no? Sí, mira, la verdad que acá ha cambiado no solamente el paisaje, porque basta salir a la ruta hacia cualquiera de los lados para encontrarse con una imagen realmente violenta para los que vivimos hace tiempo ya aquí, de cómo ha ido transformándose el paisaje, creo yo, en detrimento de lo que era, ¿no? De esa armonía que uno veía cuando salía de la ruta. Nosotros estamos sobre la ruta 5, a 300 metros de donde va a ser la bajada, digamos, de la autovía a la ruta 5, aquí en la Serranita. Nosotros estamos sobre el frente, digamos, del pueblo, y bueno, contarte de los sonidos a la noche, de las máquinas trabajando, el pip, pip, pip, constante de las máquinas durante la noche, pero particular, bueno, las detonaciones que ya vienen siendo cada vez más violentas. Eso es lo que nos alertó el día lunes a las 16:40, que fue la que creo yo la más violenta, porque realmente en un momento pareció un temblor. Atinamos a levantarnos de los asientos donde estábamos para salir, porque realmente parecía que se nos venía la casa abajo, literalmente. Porque más allá del sonido que demoró, fue muy violenta y muy larga, demoró mucho en el tiempo. Aparte, en el piso se sentía como, ¿viste cuando uno tira una piedra al agua? Esas ondas expansivas que hace la piedra en el agua quieta. Bueno, eso mismo era la sensación que yo sentí en los pies. Y quedamos como, estábamos con mi compañera, acá con Melissa, con el bebé, a Upa, con mi hija, estábamos viendo una peli y nos quedamos mirando con la sensación de miedo, porque realmente parecía que se venían las paredes abajo. Fue muy violento, muy violento. Marco, ¿a qué distancia ustedes están de allí, de la traza de donde está realizando tareas la empresa Paulini, más o menos? Y mira, acá sobre ruta 5 serán más o menos unos 300 metros, 400 metros. Y para atrás no sabría decirte, pero se siente muy cerca, ¿viste? Se siente. Sí, serán 300, 400 metros también hacia atrás, ¿no? Porque nosotros estamos sobre la ladera de la montaña, digamos, donde ellos están, violentando el cerro, ¿no? Sí, Marco, te preguntaba esto de la distancia para, a raíz de también de consultarte si ustedes han recibido algún tipo de aviso previo, ya sea por parte de la empresa Paulini o bien de las autoridades de allí, de la comuna de la Serranita, ya sea Defensa Civil o algún otro organismo local, justamente para alertar sobre estas tareas, horarios y demás? Ninguna. Ninguna, de ninguna manera, en ningún momento. De hecho, mira, te cuento una pequeña anécdota. Una de las detonaciones de hace unos meses atrás rajó una de las paredes de la casa en un vértice desde el techo hasta el piso, ¿no? Hizo una rajadura desde uno de los tirantes de madera del techo hasta el piso. Cuando yo me comuniqué con alguien de aquí de la comuna, con el secretario, él me respondió que bueno, que iban a llegarse con la arquitecta para hacer una inspección ocular, pero que ellos, digamos, más que eso no podían hacer. Yo le pedí si ellos de esa inspección me la podían dar por escrito para yo poder tener algún aval desde la comuna para llegarme a la comisaría de Nizácate. Bueno, me dijeron que yo tenía que hacer la denuncia en la comisaría de Nizácate. Y ellos me dijeron desde la comuna que ellos no podían dar ningún, o sea, podían venir y ver, pero no podían dar nada por escrito. Y no vinieron tampoco, o sea, hasta este momento no se acercaron con la arquitecta para que vieran, ¿no? Sí. Y cuando yo, automáticamente después de esta detonación del día lunes a las 16:40, llamé a la policía de aquí de la Serranita y al destacamento que está aquí en la Serranita y a Defensa Civil. Los dos teléfonos me atendió el contestador. Cuando pregunto en el grupo de aquí del pueblo, le digo que no me atienden, me dice: Defensa Civil, dice, son civiles igual que nosotros. Me dice: tenés que llamar directamente a la policía de Nizácate porque no te van a dar ninguna solución. Fue también otra sorpresa. Sí, tremendo, tremendo. Contanos un poco, Marcos, y contanos a la audiencia, en realidad, ¿cuánto tiempo hace que viven allí en la Serranita y por qué eligieron vivir en ese sector del Valle de Parabachasca, ¿no? Nosotros estamos de 2006 acá. Llegamos en agosto de 2006. Y elegimos este lugar porque realmente Serranita era un lugar muy tranquilo, el río era un lugar muy familiar, ¿no? El río en ese tiempo era un lugar que daba gusto bajar, qué sé yo, con los chicos, y ellos podían andar, digamos, de una manera como si uno estuviera en el patio de su casa, ¿no? Era muy tranquilo en ese tiempo y elegimos este lugar porque, qué sé yo, con ganas de proyectar un espacio, una familia, actividades donde uno pudiera trabajar, ¿no? Queríamos un poco salir de Córdoba y instalarnos acá y poder vivir y trabajar acá, ¿no? Y que los niños fueran a la escuela aquí y que poder armar una vida acá un poco más tranquila, lejos del ruido, lejos de la velocidad de la ciudad. Y bueno, así de una manera muy muy rápida fue cambiando a transformarse en un lugar así netamente turístico, donde prima el turismo o donde todo va apuntado hacia eso. Y ahora con estas mega obras que coincido con ustedes, vienen a traer esta forma voraz de progreso, porque en realidad no viene a ser armónico con el espacio, con el lugar, ¿no? Viene a traer toda esa velocidad, digamos, de la que uno quizás dejó atrás para entrar en la armonía con otro ritmo del paisaje. Hoy nos vemos prácticamente atravesados por esta autovía que nos va a traer la ciudad acá a la casa, prácticamente. Bien, bueno, Marco, finalmente, ahí para ir cerrando y para agradecerte, queríamos preguntarte si han hablado, bueno, con el resto de los vecinos a partir de esta situación, de las explosiones, si han podido, bueno, juntarse, a lo mejor en esto, ¿no?, colectivamente, como habitantes del mismo territorio, ir a manifestar. Bueno, recién describías un poco la situación de Defensa Civil, pero alguna otra autoridad comunal, si piensan hacerlo, o bueno, qué piensan hacer al respecto también, un poquito por ahí. Mira, eso es una de las cosas que charlábamos acá con Meli, y de la abulia de los vecinos. Realmente cuando lo compartimos en los grupos, salvo uno o dos que respondió así de manera también sorpresiva por lo que había sido, pero eso es algo que viste, no sabemos cómo encararlo. Nosotros desde aquí, viste, estamos pulsando esta revista, El Chinchero, con un grupo de vecinos. Uh-huh. Y bueno, con ellos sí nos comunicamos, con ellos tratamos de generar una comunicación, un diálogo con los vecinos. Desde la comuna, o sea, la comuna, nosotros podemos ir, podemos presentar notas, podemos reunirnos, pero digo, respuestas concretas no ha habido, porque así medio por fuera, digamos, se habla de que ante esto no hay nada que hacer, ¿no? Porque es como que ya está todo, ya es un hecho consumado, hay que aceptarlo como tal. Uh-huh. Esto ya está instalado de esta manera, y no se puede hacer nada, digamos. Eso es como la visión que se tiene, o como el discurso, más que la visión, que se tiene desde la comuna, ¿viste? Como que esto hay que rendirse ante esto, porque esto es así. ¿Sí? Y la verdad que muchas veces cuesta asumir esto, cuando vos ves que estas detonaciones, ¿qué tenemos que esperar como vecinos, ¿no? Ahí a vecinas que están muy cerquita de esta grieta que han abierto, les estaban entrando en el patio con las máquinas. Digo, eso no logró una repercusión, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que esperar como vecinos? Que se derrumbe algún techo, que se caiga alguna pared sobre un niño, sobre una persona mayor. Digo, ¿tenemos que esperar que pase un hecho así de esa gravedad, como para que digamos, mirá, esto está perjudicando, esto está, digo, me lo pregunto? Y es una reflexión que trato de compartir, como para que, viste, porque esto tiende hacia algo que digo, nos resta esperar eso para reaccionar, para exigir algo, no sé bien qué, pero un algo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, a eso sumarle, entre esta semana y la semana pasada estuvimos recorriendo lo que tiene que ver con los arroyos, vertientes, el río del Valle de Parabachasca. Nos encontró casualmente, ¿no?, con el arroyo El Parral, que es el que atraviesa a toda la comuna de La Rancherita, en este caso, a las cascadas, que forma parte del balneario comunal allí, que abastece y afluente de agua también del río Nizacate. Totalmente seco a la altura desde La Rancherita para el lado de Los Aromos, cuando desemboca, totalmente seco, no solamente seco por las obstrucciones de la obra de la autovía, sino porque, esto lo hemos visto hoy, que fuimos a tomar imágenes, los camiones que riegan la obra para que no se levante tierra, para seguir avanzando con ello, se están abasteciendo de agua de los arroyos que son afluente del río Nizacate. Digamos, sumado a las explosiones, a las voladuras, a lo que está generando en cada una de las familias, el tema del agua es una cuestión que la venimos alertando, y que en tiempos nomás, ahora que están haciendo altas temperaturas y que se acerca la época veraniega, donde viene muchísima más gente al Valle de Parabachasca, va a traer consecuencias gravísimas, y esto tampoco lo estamos viendo en sintonía un poco con lo que decías vos, ¿no? Tal cual. Nosotros ahí con los chicos del Chinchero, de aquí de la revista, justamente la última revista tratamos el tema del agua, y hablábamos con el presidente de la cooperativa, que muy bien nos recibió y nos contó, nos informó, nos enseñó, digamos, de alguna manera, cómo funciona la cooperativa, y hablamos de esto del agua, y él lo remarcaba así como un tema gravísimo, ¿no?, el tema del agua, porque digamos, el agua que nosotros consumimos la extraen del río, ¿no es cierto? Eso se almacena en cisternas, y las cisternas distribuyen. a las casas y él comentaba, ¿no?, que ya solamente con las personas que habitamos, ¿no?, en todo el año aquí en el pueblo, ya el consumo es alto, porque ha venido mucha gente, ¿no?, que antes usaba la casa que tenía para veranear o para... Bueno, ahora son personas que viven estable. Sumado a eso, la gente que elige en temporada quedarse más tiempo, ¿no?, en sus casas o en alquiler de cabañas. Y él alertaba de esto, ¿no?, ya no hay capacidad de recuperación de las cisternas, porque es tanto el agua que se consume que no da abasto lo que se extrae del río para almacenar y distribuir. Entonces, si a esto le sumamos esto que ustedes muy bien han sabido mostrarnos con imágenes, cómo meten máquinas al río, cómo extraen agua del río, cómo están de alguna manera entubando los arroyos, eso es, digamos, eso va a ser determinante para algo tan vital como es el agua en este tiempo y en estos meses que se vienen, ¿no? Tal cual. Marco, bueno, eso, agradecerles a vos, a Amelia, a toda la familia, por también, ¿no?, porque son tiempos donde la obra de la autovía, como siempre, está generando muchísimos silencios en el valle, y eso no es menor, eso también es necesario decirlo, remarcarlo, y que vecinos, vecinas salgan a hablar es fundamental para estos tiempos, así que agradecidos por eso, les mandamos un fuerte abrazo y como siempre quedamos ahí a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Diego, muchas gracias al programa, a la asamblea, a todo esto que ustedes vienen de alguna manera iluminándonos desde hace un montón de tiempo con esto que está pasando, bueno, y hoy ya lo tenemos instalado acá, y bueno, agradecidos aquí y a disposición de ustedes para lo que necesiten. Perfecto. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias. Otro para vos, Diego. Gracias. Chao. Ahí pasaban vecinos, vecinas de La Serranita, dando testimonio de lo que es sentir las detonaciones, el temblor de las viviendas, a partir de la obra de la autovía que se está llevando a cabo en el Valle de Parabachasca. Que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Nos encontramos para fortalecer la resistencia. Nos encontramos para autogobernarnos y para no callar. Nos encontramos para decir, para aprender y desaprender colectivamente y en el territorio. Nos encontramos para celebrar que estamos y caminamos hacia la organización desde la música, la danza, la palabra, el alimento sano y la alegría. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 4 minutos seguimos haciendo territorialidades, programa número 20 al aire. No hemos dicho la consigna, pero lo vamos a decir muy rápidamente para que comiencen a participar. Nos decíamos, ¿no?, en el marco de la lucha de los trabajadores de la salud en toda la provincia de Córdoba, le queríamos saber, queremos preguntarle cómo observa el funcionamiento del hospital de Altagracia y los dispensarios comunales, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo creen que están funcionando? Si está acorde a las demandas de las vecinas y vecinos del Valle de Parabachasca. Bueno, un poco por ahí viene la consulta. Tenemos bombillas artesanales para regalar. Se están, como recuerden, comunicarse al 3541-3063-49. Lo habíamos anunciado y habíamos dicho que vecinos, vecinas de Villa del Dique, en el Valle de Calamuchita, habían alertado, bien digo, y también manifestado su repudio a la nominación de Roque Lenti, quien es titular del grupo desarrollista GNI Sociedad Anónima, nominación a Mejor Empresario del Año. Recordamos, los oyentes, que esta empresa, GNI Sociedad Anónima, se apropió ilegalmente las costas de los barrios de Embalsina y Villa El Peñón, allí en el Valle de Calamuchita, violando la Ley Nacional de Perilagos. También se apropió el Camino del Pueblo, el tradicional camino a la vuelta al Cerro de la Cruz de Villa del Dique, ¿no?, uno de los principales atractivos de la localidad. Por eso queríamos hablar, saber un poco, bueno, cómo vienen sintiendo a partir de esta llamativa y hasta ridícula nominación a Empresario del Año. Y por eso ya lo tenemos en comunicación telefónica a Gabriel Marco, quien es parte de la Asamblea Ambiental de Villa del Dique. Gabriel, muy buenas tardes, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Diego, ¿cómo están? Bien, bien, ¿vos cómo están por allí, por Villa del Dique? Bien, bien, un poco conmocionado con esta noticia. Sí, contanos, lo hemos hablado en otra oportunidad, también nosotros previo al encuentro allí de cuando hemos ido a Villa del Dique, lo hemos mencionado, pero contanos un poco brevemente a los docentes de aquí del Valle de Parabachasca que no saben, ¿qué ha hecho o qué viene haciendo GNI, este grupo desarrollista, en toda esa zona del Valle de Calamuchita? Sí, bueno, como todos saben, Diego, bueno, o por si no lo saben, GNI es una de las principales empresas desarrollistas de Córdoba, es una de las 5 más grandes. Uh-huh. Mira, hace un par de días salió una nota, es la tercera, de hecho, después de Edisur. Son las principales empresas desarrollistas del gobierno de Córdoba, ¿no es cierto?, de las obras públicas. Sí. Y bueno, acá puntualmente en la localidad de Villa del Dique hay un cerro emblemático, que es el principal atractivo turístico acá de la localidad de Villa del Dique. Uh-huh. Y bueno, compraron una punta para hacer un country y se apropiaron de las costas del lago, digamos. Uh-huh. También se apropiaron del camino de la vuelta al cerro, que era el principal atractivo turístico de la localidad. Uh-huh. Y destruyeron a gran escala ese mismo cerro. Sí. Para construir viviendas de lujo y un acceso privado que ahora tiene una garita, está prohibido circular por ahí. Es tan grande la destrucción, Diego. Uh-huh. Que se puede ver desde el otro lado del vertedero de embalse de la muralla. Tremendo. Se ve todo, digamos, el cerro, digamos, las viviendas de lujo, el camino, o sea, han literalmente cercenado una punta del cerro, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, esto, como te digo, es insólito, porque se apropian del perilago, se apropian de un camino público y además destruyen bosque nativo sin evaluación de impacto ambiental, sin audiencia pública, o mejor dicho, la formalidad, ¿viste? Había, en la audiencia pública creo que había 5 vecinos. Y así que bueno, nosotros denunciamos la complicidad del municipio, la complicidad de la Secretaría de Ambiente, y todo esto es imposible de hacer sin, digamos, la complicidad, como te digo, de la Secretaría de Ambiente, de esta, justamente Escoto, sí, que el Secretario de Ambiente estuvo ahí en la asunción del ENTI de Presidente de la Cámara de Desarrollistas de Córdoba, y ahora tenemos, digamos, tenemos la, la información de que va a ser premiado como empresario del año, ¿no es cierto? Sí. Este empresario que tiene, digamos, denuncias por y sospechas por corrupción, irregularidades, delito ambiental. Uh-huh. Así que bueno, nos parece a todas las asambleas y a nosotros que debemos repudiar, realmente no es para nada ejemplar, ¿no es cierto? No. Y después, bueno, tiene muchas otras acusaciones detrás tal cual. Sí. Y bueno, sí, por eso sabes, además que sí, es una norma, digamos, de la industria también. O sea que más allá del caso de Villa del Dique puntual, sabemos que en otras localidades se replica exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Y parece, bueno, creo que en realidad parece no, es parte de el funcionamiento de la misma lógica del poder político, el poder empresarial. Como son, se hacen lobby unos con otros, digamos, para abrir paso al desarrollo de estos emprendimientos, aun cuando no importa, que cerrar caminos, apropiarse de costas públicas, como son las costas de los lagos, de los ríos y demás. Digo, ¿han ustedes con la causa, Gaby, allí con la denuncia que han realizado en relación a esto, ha habido algún tipo de avance, han tenido algún tipo de respuesta? Bueno, ¿cómo viene siguiendo también el aspecto legal, que sabemos que la mayoría de las causas de las luchas de los territorios siempre se van postergando sin respuesta? Sin ir más lejos, con las actividades que hemos realizado en Córdoba, hemos relevado más de 200 causas de problemática socioambiental en toda la provincia sin respuesta. Exacto, Diego. Bueno, vos sabés perfectamente que la política de Estado es no responder o responder tarde a los pedidos de informe, ¿no es cierto?, a la Secretaría de Ambiente. Entonces, bueno, estamos denunciando que justamente la comunidad empresarial está proponiendo al ENTI, que es como un ícono, digamos, de la industria inmobiliaria en Córdoba, lo propone como presidente de la Cámara, asiste el secretario de Ambiente, Escoto, les anuncia que acaban de flexibilizar la ley de ambiente, que ya no van a necesitar hacer audiencias públicas ni evaluación de impacto ambiental. O sea, cada vez más la Secretaría de Ambiente, en vez de proteger la naturaleza, le entrega la naturaleza a las empresas privadas, ¿no es cierto? Sí, entonces, sí. Bueno, repudiamos esto porque lo están lanzando políticamente al ENTI, ¿no es cierto? Como es más buena nota de la Universidad Católica, como el intendente del ENTI. O sea, esto de, bueno, la puerta giratoria entre el Estado y las empresas privadas, ¿no es cierto? Y nosotros invitamos a todos los que anden por Calamuchita, bueno, que vayan al vertedero de embalse, lo pueden ver, o si se vienen acá a Villa del Dique, Villa Rumipal, a ver el daño que han hecho, ¿no es cierto? Que es muy impactante, porque es a gran escala. Y la necesidad de unirnos todos en la lucha, porque sabemos, recién lo que estabas comentando, ¿no? Lo de las explosiones, cada una de las luchas por separado contra el Estado, contra estas grandes empresas, contra esta política de Estado, ¿no es cierto? Estamos como indefensos, así que bueno, sabemos que este caso puntual de Villa del Dique, fíjate que nos lleva al centro del cordobesismo, al centro del poder, al centro de las políticas ambientales, ¿no? Sí, tal cual. Sí. En noviembre, en diciembre va a ser la entrega de premios en algún gran hotel lujoso de Córdoba. Así que, bueno, me parece que es una excelente oportunidad para repudiar la nominación, ¿no es cierto? Que lo hace la comunidad empresaria. Y la verdad es que mucha gente no lo sabe, digamos, mucha gente no sabe quién es Lenti, no sabe qué es GNI, ni las barbaridades que están haciendo. Tal cual, por eso es necesario repudiarlo. Así que bueno, ahí cuando sepamos la fecha en la cual seguramente se le pretende entregar el premio a Lenti, allí estaremos, lo vamos a difundir, vamos a convocar desde todos los espacios organizados, porque creemos que es fundamental esto, no solamente la articulación entre las luchas, sino además hacer visible esa articulación en acciones concretas, y este va a ser el caso. Así que allí estaremos, Gaby, y vamos a avanzar en eso. Queríamos agradecerle, mandarle un fuerte abrazo para todos los compañeros y compañeras allí de Villa El Dique, y bueno, seguramente pronto ahora, aunque sea en esta instancia de repudio, nos encontraremos. Dale, muchas gracias a vos, Diego, y sí, va a ser los primeros días de diciembre la entrega de premios, y bueno, las notas que nos han hecho y en la misma página de las redes sociales de GNI, en los comentarios puedes ver lo que la gente misma dice del daño ambiental que le están ocasionando al lago. Y entre otros daños que han hecho en el resto de la provincia estas grandes empresas, que son las que financian el gobierno al fin y al cabo. Tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias a vos y a toda la asamblea. Dale, un fuerte abrazo por allí, y ahí nos estamos encontrando. Gracias, Gaby. Un abrazo, hijo. Un abrazo. Naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla y enseña. Su mensaje es claro, no hay por qué entender. Implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda. Naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda. No hay duda, no hay duda, no hay duda. Te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla, no hay conflicto, necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, espera. Sencillamente unión, no hay duda. No, no hay duda. Bueno, no hay duda. No, no hay duda. Con 19 minutos seguimos haciendo Desandando Territorialidades, programa radial de la Asamblea Parabachasca aquí con la 97.3. Recordemos rápidamente la consigna para el día de hoy para que participen. Están llegando varios mensajes, pero queremos que lleguen más. La consigna es: en el marco de la lucha de los trabajadores de la salud en Altagracia, les consultamos, queremos saber su opinión de cómo observan el funcionamiento del Hospital Regional de Altagracia y de los dispensarios comunales, ¿no? Está acorde a la demanda y necesidad de las vecinas y vecinos del Valle de Parabachasca. 3541-306349. Para que se comuniquen, tenemos bombillas artesanales para obsequiar gentileza de artesanos de aquí del Valle de Parabachasca para todos aquellos que participen. Volvemos a la ciudad de Altagracia, volvemos a la ENSAC. Allí está Alejandra Pellicet, que hace bastante que no aparece por la radio, pero que está allí ahora, para contarnos un poco más sobre la actividad que se viene llevando a cabo allí. Ale, contanos un poco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Sí, acá estamos en la escuela, en el ENSAC, junto con quienes llevan adelante esta jornada. Lolita Suárez, que es la docente a cargo de esta instancia, que bueno, nos va a contar de qué se trata y cómo, desde dónde se aborda esta idea de problematizar el estado de situación de no solamente el Valle, sino de las problemáticas de la provincia de Córdoba. Hola Marta, Diego, buenas tardes. Hola Lolita. Bien, bueno, acá estamos en una instancia que le dimos por llamar así clase abierta, por ponerle un título, pero que en realidad la idea es mostrar un poco el proceso que llevaron a cabo las alumnas del espacio curricular de Ciencias Sociales y su didáctica 2, que investigaron sobre diversos temas, sobre autoras, sobre ecofeminismos. También lo ligaron con una perspectiva crítica de la geografía, digamos, y con el enfoque problematizador en ciencias sociales, porque ellas, como van a ser docentes, también le han buscado ahí una vuelta de cómo eso lo abordaríamos en el aula, que han creado dispositivos muy hermosos, didácticos, de todo tipo, desde folletos, hay videos, láminas, un sinfín de dispositivos que ellas han creado, y la idea era poder mostrarlo y abrir un poco la institución, abrir a la comunidad este trabajo tan lindo, tan potente que hicieron, que realizaron durante el año, durante este cuatrimestre. Bien. Ahora estamos en eso, compartiendo ahí un poco, como así tipo clase abierta, digamos, y ha venido gente. Y bueno, y acá están las chicas, que hay un grupo que también ha investigado sobre la autovía, porque en realidad es ligar este tema que nos atraviesa los cuerpos, esa violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos, también se ejerce sobre los territorios, y algunas de ellas han tomado el caso de la autovía y el caso del territorio Parabachasca, ¿no? Porque hemos observado distintos territorios, distintas escalas, locales, nacionales y algunas latinoamericanas, porque algunas trabajaron con feminismo latinoamericano. Pero estas chicas que van a hablar ahora han tomado el tema de la autovía. Así que ahí seguimos con Andrea. Bien, bueno, gracias Lolita. Hola Andrea, ¿cómo estás? Sí, acá Andrea nos va a contar, bueno, cómo llevaron adelante su grupo este trabajo tan interesante y tan necesario para lo que es la formación docente. Hola, buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Mira, te comento, nosotros trabajamos a nivel local esta problemática que nos atraviesa a todos. Sí, y que muchos no muestran lo que realmente está pasando, ¿sí? Nosotros realizamos todo lo que ha sido una investigación y de todas las personas que se encuentran atrás de esto y que les dicen a las otras personas de que esto nos va a ayudar. Pero en realidad lo que está pasando es que nos están dejando sin monte. por todo lo que es el bosque nativo que se ha ido, que se ha ido con las máquinas, se ha ido sacando, y bueno, nosotros realmente estamos mostrando y queremos llevar a las aulas todo este tipo de problemáticas sociales, locales, que en muchos lugares no se muestran, y solo muestran lo que a ellos les corresponde. Sí, ¿qué decís, Iván? No, eso es muy interesante poder escuchar y ver también con la claridad, ¿no?, de la verdad que a veces que nosotros decimos de los espacios organizados en relación a lo que pasa con la obra de la autovía, bueno, que hay poca difusión, se habla poco, pero bueno, acá hay justamente por suerte y agradecemos y nos alegramos por eso, muchísima claridad sobre las implicancias de lo que está pasando. Totalmente, y realmente necesario desde una mirada crítica, y que eso a futuro sea llevado a las aulas, que es lo que se busca. Bueno, nos parece más que valorable y que es necesario mostrar. Acá estamos también con Belén, ella nos va a contar también cómo, qué abordaron, qué tema abordaron desde su grupo. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, soy Belén, y nuestra temática que abordamos fue en base a la devastación que se hacen con respecto a los incendios forestales y a la devastación de la flora autóctona. Nosotros tomamos como base un grupo que se forma en la localidad de Tanti en el año 2020, a raíz de que en ese año se encuentran desprotegidos por todo este inconveniente que pasó del COVID. Y al mismo tiempo hay un incremento de los incendios, no solamente en Tati, como todos sabemos lo que fue la región de Carlos Paz, lo que es Potrero de Garay, simplemente, claro, todo para Bachasta. Pero bueno, este grupo nos llamó la atención porque se generó a raíz, digamos, de protección género femenino. Fue todo vecinos autoconvocados, femeninas, que empezaron a formar un grupo, empezaron a proteger y a actuar sobre esto que no estaba siendo visibilizado. Bueno, pudieron lograr ciertos, digamos, ¿cómo decirlo? Pudieron lograr proteger, digamos, el territorio, hacerlo visibilizar, y bueno, también a raíz de esto se generaron otras actividades de autosustento, por ejemplo huertas, granjas, y fue digamos como una sociedad que se armó, que fue sumando más vecinos, los cuales se incrementaron a este proyecto. Así que nos pareció súper interesante un proyecto autogestivo, tal cual. Y bueno, llevar esta problemática a las aulas, ¿no es cierto?, que es la desprotección de nuestros bosques autóctonos. Sí, con lo que yo también buscar otras alternativas, ¿no?, y generar mayor autonomía en esos territorios y autogestión. Bueno, chicas, muchísimas gracias por este trabajo, y bueno, después que esto se lleve a las aulas es fundamental. En el contexto en el que vivimos, problematizar lo que está sucediendo en nuestros territorios es lo que nos está haciendo falta. Así que bueno, gracias, no sé Diego si vos querés preguntarle algo. No, agradecerle Ale, agradecer por eso, y bueno, nos alegramos enormemente también de las repercusiones que han tenido de lo que venimos abordando en relación al territorio, en particular al Valle de Parabachaca, así que eso nada más. Bueno. Listo, bueno, entonces. Bueno. Cumplida, y nos vemos el próximo jueves en la radio. El próximo jueves son 20:30 casi. Recordemos que hay reunión de asamblea. Reunión de asamblea en el parador de Villa La Bolsa. Así que para que vayas yendo vos, ¿no?, hasta que terminemos el programa. Ya estoy yendo. Allá vamos con Lorita también. Levantemos todo el rancho, Ana. Vamos para allá. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Dale, otro. Chao. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local para Bachasca. Con 30 minutos seguimos haciendo territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea para Bachasca, aquí por la Radio Local para Bachasca, transmitiendo en vivo en esta oportunidad a través de la web de la www.localparabachasca.com.ar, y también estamos saliendo en vivo por el Instagram de la Asamblea para Bachasca. Bueno, venimos anunciando, lo hemos hablado en varias oportunidades en este programa, pero decíamos que algo que nos preocupaba, que nos está preocupando, que tiene que ver con el sistema de salud pública en la provincia de Córdoba. No solamente, no es el único sector que está en conflicto, la educación también, los trabajadores de la educación, pero en particular es algo que lo venimos anunciando nosotros cuando empezamos a hacer y a revisar y a hacer un posicionamiento duro en contra de la obra de la autovía, y en particular la gran cantidad de millones de dólares que se destinaban para esa obra. Alertábamos que en el Valle de Parabachasca había otras prioridades. Siempre dijimos que la autovía no es prioridad porque hay otras prioridades que los mismos vecinos y vecinas la anunciaban, entre ellos el sistema de salud, en particular la falta de personal, ¿no?, que es una de las reivindicaciones de los pedidos que se está haciendo ahora de los trabajadores de la salud. De personal tanto en el hospital de Alta Gracia como en los dispensarios comunales. Bueno, y ahora ha acrecentado toda esta situación, y por eso que queremos profundizar y conocer más. Ya lo tenemos en comunicación telefónica el señor Roberto Ares, quien es delegado de la Unión de Trabajadores de la Salud de aquí, de la zona del Valle de Parabachasca. Roberto, muy buenas noches, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo está? Hola Diego, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, también, si bien está teniendo difusión, que nos pueda contar un poco, Roberto, a los oyentes de aquí del programa y del Valle de Parabachasca, ¿cuál es la situación actual, así en general, de los trabajadores de la salud pública en la provincia de Córdoba y en particular en nuestro valle? Bueno, el sistema de salud viene sufriendo vaciamiento desde hace más de 10 años. La falta de personal, los cargos, la gente que se jubilaba, los cargos que no se cubrían. Nosotros, desde hace 8 o 9 años que se jubiló el doctor Martínez y nunca más se cubrió ese cargo, era el único RL en el hospital, y la población de Altagracia no quedó sin RL. Después el cargo de la doctora Jumén, la única gastroenteróloga del hospital, tampoco se cubrió. Los dos neumonólogos, siendo que vivimos en una zona de canteras que hay muchas enfermedades respiratorias, quedarnos sin neumonólogos porque el gobierno es más fácil que la gente se movilice a Córdoba o a otros lugares, no brindarles atención porque ahorra mucho dinero, ¿no?, los cargos que se van perdiendo. Lamentablemente son muchos los cargos que se perdieron, y es muchísima la gente que ha venido a vivir para esta zona. Ha crecido mucho la población. Hace 10 años teníamos 49.000 habitantes en la zona, y hoy está llegando a los 70, según más o menos la última encuesta. Ha crecido la población y un hospital que se ha ido achicando día a día. Lamentablemente hoy teníamos una reunión que pensábamos que era un primer acercamiento al gobierno para dar una solución a estos paros, a esta movilización que se está realizando, pero el gobierno hoy presentó a ver qué iban a hacer, que como que no estaban enterados de lo que estaba pasando en el sistema de salud. La verdad que nos preocupó mucho, se está movilizando mucho la gente, ahora están todos muy enojados, porque la verdad que no, otro cachetazo al personal de salud que está defendiendo la salud pública, ¿no es cierto? No solo los sueldos, lo que estamos pidiendo, sino más personal, que vemos que la gente deambula de un lado al otro sin atención, los dispensarios, hay pocos médicos, pocos horarios de atención, y la gente recurre al hospital que tiene las puertas abiertas 24 horas, pero llega un momento que no puede dar atención a 200, 300 pacientes que se están acercando día a día a la guardia del hospital. Sí, sí, tal cual, Roberto, y lo hemos hablado aquí también en el programa, muchas veces con la familia, los vecinos, vecinas, que deben ir con tanta antelación, anticipación, a sacar turno. Digamos, esto tiene que ver con lo que usted viene narrando, ¿no?, la falta de personal. Y en realidad cuando no se han cubierto los cargos, y esto para el Valle, para Bachaca, es fundamental, digo, no solamente por esto, por el acrecentamiento demográfico de los últimos años, que va de la mano con lo que venimos diciendo, desarrollo inmobiliario y demás, sino también justamente con, bueno, el desfinanciamiento sistemático, y esto es importante remarcarlo, porque cuando decimos sistemático tiene que ver que los fondos públicos que, con los cuales se financia los servicios puntuales como la salud o la educación, no va el dinero allí, sino que se destina a otros sectores. Bueno, creo que en esto también son las lecturas que hay que hacer también como ciudadanos, como vecinos de un lugar, cuando están pasando estas cosas y cuando vemos a los médicos, al personal de salud en general, salir a la calle con muchísima fuerza como lo están haciendo y manifestar estas reivindicaciones, ¿no? Fue la gota que rebasó el vaso. Veníamos de una pandemia en la que soportamos el maltrato, el trabajo precario, los sueldos miserables, obviamente porque queríamos zafar, digamos, o sea, queríamos hacer todo lo posible para que la gente no sufriera, teniendo 24 horas con un equipo de que había que estar con estos calores, con ese traje puesto, con la barbijo, doble barbijo, con botas, con mameluco, con... Pero bueno, lo hicimos porque creímos que era necesario, que la gente necesitaba. Realmente le hicimos todo lo que pudimos, todo lo que estaba a nuestro alcance, trabajando 24 horas, trasladando pacientes a todo el interior de Córdoba en las ambulancias, acompañándolos, con falta de aire, bueno, todo lo que se vivió en esta pandemia. Y una vez pasada la pandemia, nos ofrecieron un bono de 12.000 pesos, algo vergonzoso, que la verdad llegó bueno, como te dije recién, la gota que rebalsó el vaso. Tal cual. Un básico de 75 mil pesos después de semejante labor realizada, la verdad que nos dolió mucho, el ninguneo, esta falta de atención, o sea, no darnos... Hoy la ministra ni siquiera se acercó a una asamblea donde había 7 médicos elegidos en toda la provincia para... O sea, médicos, perdón, que no son los médicos, sino médicos, enfermeros, fonoaudiólogos, uh-huh, residentes, jubilados. Porque y la verdad fue un secretario del interior a dar una o sea, a ver qué pasaba, que no estaban enterados de lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Y bueno, también estaba Fortuna, se acercó a la reunión de hoy, que bueno, uno de los que destruyó el sistema de salud también. Y la verdad que sabíamos que... Yo personalmente no tenía muchas expectativas, porque al estar Fortuna, que fue uno de los que vació el sistema, no iba a haber una respuesta favorable. Tal cual. Ahí para ir agradeciendo a usted, Roberto, dos preguntas juntitas, breves. Era, por un lado, porque salió a la luz en esta situación, ¿cuál es la relación con ATE? Porque sabemos que las reivindicaciones, los pedidos, se han hecho también como, bueno, con la unidad de los trabajos del sector de salud, un poco despegándose de allí, del CEP, perdón. Quería saber cómo viene siendo esa situación. Y demás, y por el otro lado, ¿cómo continúa esto, dado lo que usted mencionaba recién, de que la reunión de hoy no fue para nada favorable? Bueno, la verdad es que no nos sentimos representados por el CEP. ¿Por qué? Porque la primera marcha gigante que se hizo la semana pasada, al día siguiente se reunió el CEP con el gobierno y con bombo y platillo anunció el aumento que llegaba al 100%. Uh-huh. Con el último aumento, que era de 2.000 pesos, eso es lo que nos iba a aumentar este mes en el bolsillo. Ellos festejaban con bombo y platillo. Obviamente el CEP es parte del gobierno, no nos representa. Y pasar de un básico de 75 a un 77 y decir que ya está solucionado el problema, la verdad es que no, es una toma de pelo lo que está haciendo el CEP con todo el personal de salud. Obviamente el CEP no representa al personal que trabaja dentro de un hospital. Muchos otros trabajos probablemente se sientan representados, nosotros no. Tal cual. Bueno, se está pidiendo, sí. Está habiendo renuncias masivas al sindicato de empleados públicos, uh-huh, pero también la gente ahora en las bases que se han juntado no quieren, están muy enojados con todos los gremios, por eso quienes fueron a sentarse hoy en la mesa de negociación no tenían nada que ver con ningún gremio. Yo, si bien yo estoy en la UTS, estoy en la CTA, no he ido a ningún lado con ninguna bandera. Hoy somos empleados de salud pública y personal de salud que estamos defendiendo un salario digno. Uh-huh. Tal cual. Roberto, ¿cómo continúa el plan de lucha a partir de la situación de hoy? Mañana va a haber asamblea nuevamente a las 11 de la mañana, pero creo que van a agudizar la atención, o sea, no va a haber paro, peor todavía, nadie va a ir peorando. porque están todos muy enojados con esto que está haciendo el gobierno. Obviamente sabe que llegan las vacaciones, ahora las fiestas, como ha hecho siempre, tratar de dilatar la negociación. Okay. Pero bueno, no pasó como pasó hace 2 años después de la marcha del 2020, que se diluyó, que la gente se fue cada uno a su casa y quedó toda la nada. Esta vez están más organizados y mucho más enojados. Bien. Bueno, Roberto, le agradecemos el contacto aquí con la radio local, con el programa radial de la Asamblea para Bachasca. Quedamos a disposición también para lo que sea necesario difundir y también el acompañamiento, ¿no? Hacia los trabajadores de la salud en general por estas reivindicaciones que están solicitando, que nos parecen más que justas. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Diego, y bueno, y toda la audiencia. Cuando escuchen que hay una movilización, que se acerquen a acompañarnos, porque lo que estamos pidiendo es mucho más personal, porque bueno, hoy en nuestro hospital, para que funcione al 100%, están faltando cerca de 48 enfermeras y cerca de 50 médicos. Uh-huh. Es bastante lo que falta para funcionar al 100%. Así que nos pueden acompañar cuando haya una velada, una marcha, un abrazo solidario al hospital. Por favor, nos acompañen, que esto es para mejorar el sistema de salud. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Así pasaba el doctor Roberto Ares, quien es parte del hospital de Altagracia, contándonos un poco las reivindicaciones que vienen solicitando. 48 enfermeras, enfermeros, 50 médicos, lo que está faltando en este momento solo en el hospital de Altagracia para poder funcionar correctamente. Cuando decíamos y venimos alertando que el autogobierno es prioridad porque hay otras prioridades en el Valle Parabachaca, no estamos refiriendo a esto. Simplemente para recordar un dato en números económicos. Por cada kilómetro de la obra de la autovía del Valle Parabachaca, el gobierno provincial destina 2 millones de dólares por cada uno de los 30 kilómetros. Y a un médico, el básico que se le está pagando es 75 mil pesos. Bueno, ahí está un poco para que cada oyente saque las conclusiones también. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que su edad me va a morir. A mí me gusta el mole, que su edad me va a morir. También el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta y clavo, se mueve la mula entera, se muele ese cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal, se muele ese chocolate. Con 43 minutos, seguimos en el último tramo de Territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea para Bachasca, aquí por la 97.3, transmitiendo en vivo desde Anisacate, a través de la web, a través del Instagram y demás. Bueno, también parte de lo que habíamos anunciado, propuesto para cada uno de los oyentes, oyentas de aquí del Valle para Bachasca, algo que tiene que ver con lo que hablamos hace un par de semanas atrás, ¿no? Las fumigaciones que alertaron vecinos y vecinas aquí en Dique Chico, ¿no? Muy cercano a Anisacate, histórico la lucha de allí de los compañeros y compañeras. Bueno, hace poco, una semana, salió publicado un estudio, una investigación a manos del CONICET y de tres universidades nacionales también, que demuestra que el glifosato, dos de los herbicidas más usados en el agronegocio, se combina fácilmente y genera una nueva sustancia contaminante, produciendo alteración hormonal y daño genético. Bueno, queremos profundizar de esto, conocer un poco más, y ya lo tenemos en comunicación telefónica a uno de los científicos que ha participado en este estudio, en esta investigación, Rafael Lajmanovic. Muy buenas noches, bienvenido a Territorialidades. ¿Cómo está, Rafael? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por comunicarse. No, por favor, a ustedes, bueno, a vos y también a todos los que han participado en ese estudio, que para nosotros nos parece sumamente interesante. Contanos un poco, Rafael, de en mayor profundidad, de qué se trató esto y qué implica esto que han trabajado allí en la investigación. Bueno, sí, lo que el tema del glifosato creo que es ya casi de público conocimiento, y no hay, hay pocas personas en Argentina que no saben de su existencia, porque bueno, es como le llaman la vedette de los agroquímicos de la Argentina. De hecho, aunque nadie lo quiera admitir, la economía argentina depende del glifosato, lamentablemente, porque es lo que mantiene los cultivos transgénicos en pie, y es lo que mantiene esta triste economía extractivista funcionando. Uh-huh. Pero también hay otros herbicidas, tal vez no tan conocidos, pero que se están usando cada vez más, que es como en el caso del glufosinato de amonio. Entonces, una de las grandes problemáticas que hay en los ecosistemas argentinos es no solo el uso del glifosato, sino la combinación ya con otros herbicidas, ya que haberlo usado masivamente durante casi 25 años ha hecho que cada vez sea menos efectivo. Es como cuando una persona toma un medicamento y cada vez necesita una dosis más alta para que le provoque el mismo efecto. Uh-huh. Más o menos esto es lo mismo que pasa con los herbicidas. Cada vez hay que utilizar más para lograr el mismo efecto, que es, digamos, mantener los cultivos limpios de la maleza, ¿no? Así que bueno, entre estos que se usa mucho ahora también está el glufosinato de amonio. Entonces nosotros lo que estudiamos fue qué pasa cuando se combinan los herbicidas, y que bueno, que generalmente estas combinaciones resultan en mucha mayor toxicidad y mucho mayor impacto ambiental, y todo este tipo de cuestiones no está regulada de ninguna manera. O sea, las regulaciones están dadas sobre productos individuales y no sobre las mezclas, que es lo que en la realidad está pasando en los ecosistemas de prácticamente todo el centro argentino. Tal cual. Ahí, Rafael, cuando uno leía la investigación, ustedes anunciaban esto, esta nueva sustancia contaminante puede producir o produce alteración hormonal y daño genético en los seres humanos. Concretamente, ¿qué implica eso para la salud de las personas, ¿no? Para que los oyentes, las oyentas también puedan tener conocimiento de una zona en la cual se fumiga aquí en el Valle de Parabachasca, alrededor del dique Chico, y ha habido niños expuestos con estudios y demás, pero concretamente, ¿qué implica esta sustancia y esta alteración hormonal y daño genético en los seres humanos? Sí, el estudio no está hecho sobre seres humanos, está hecho sobre animales, son animales experimentales. O sea, se demuestra mecanismos de toxicidad o de inhibición hormonal y demás, que potencialmente al estar expuesto las poblaciones humanas podrían llegar a darse. El tema que para comprobar ese tipo de efecto en poblaciones humanas se necesitan estudios epidemiológicos que la Argentina no realiza, o que los ministerios de salud en nuestro país ocultan bastante la información sobre la incidencia de este tipo de afecciones relacionadas con sustancias químicas y con contaminación en gran parte de las provincias argentinas. Y recordamos que, bueno, no solamente es la soja y el maíz transgénico, hace poco tiempo, ¿no?, se avanzó en la aprobación del trigo transgénico, el famoso HB4, desarrollado por Bioceres, también en el cual imagino que estos herbicidas, no solamente el glifosato, sino los demás menos conocidos que forman estos casi cócteles de agroquímicos y demás, se utilizan también allí, ¿no? Sí, prácticamente la mayoría de los cultivos extensivos de Argentina, bueno, soja, maíz, trigo, algodón, etcétera, todos utilizan una enorme cantidad de pesticidas, al igual que el tabaco. Prácticamente todo lo que se produce en Argentina es en base química. Sí. El tema es que los transgénicos han ocupado un un papel preponderante porque no, básicamente no son alimentos. Uh-huh. Se utilizan como forraje o para hacer biocombustible. O sea, hay toda una controversia en cuanto que Argentina produce supuestamente alimentos para, no sé, para 400 millones de personas, pero en realidad no está produciendo alimentos, produce justo lo que se necesita porque es lo que se produce en los cordones periurbanos, es lo que come la gente. Tanto alguna milanesa de soja que alguien come, no estamos comiendo eso que se está exportando. Bien, bueno, Rafael, agradecido con el contacto con la radio local del Valle Parabachasca, con Territorialidades, y seguramente que en otra oportunidad volveremos a hablar sobre ello. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta luego. Ahí pasó Rafael Lajanovic, quien es parte del CONICET, que llevó a cabo junto con tres universidades nacionales este estudio sobre la incumbencia que tiene el glifosato y el glufosinato de amonio sobre, bueno, y las consecuencias sobre la salud que han generado. Pasa un carancho zumbando y atrás una manga y loras que lo traigo acá goteando. Me topé con un zorrito, me topé una yarará. Me topé con tus ojitos chiquitos, ¿por qué será? Ha pasado la tía Rosa, andaba desesperada buscando no sé qué cosa. Chacaré, chacarerita de los montes, sí señor, que bailen grandes y chicos, plantas y bichos y qué sé yo. Con 53 minutos vamos cerrando el programa, Nahuel, si te parece. Hemos estado solos hoy, Alejandro Pericet, espero que ya esté en la reunión. Invitamos, sí, ahí como aviso, parte de la agenda territorial, tenemos reunión de asamblea, sobre todo es muy interesante que se puedan acercar a partir de lo que está sucediendo con los arroyos, con el río Anizacate en este valle, en nuestro valle, el valle de Parabachasca. Invitamos a partir de ahora, ya comenzó, en instante se pueden estar llegando porque a partir de las 20:30 era el parador de Villa La Bolsa y el parador de los colectivos, de los ómnibus, que puedan acercarse. Importante, como siempre, poder abordar colectivamente lo que está pasando en nuestro valle. Estamos en una época donde las altas temperaturas van en aumento porque tiene que ver, reiteramos, con producto de sistemático del avance sobre la zona de cobertura del monte nativo, deforestación sistemática de los últimos años, no solamente a partir de los incendios forestales, sino sobre todo a partir del desarrollo inmobiliario y sobre todo en nuestro valle a partir de la obra de la autovía de la Ruta 5. Así que invitamos, ¿no? En estos momentos, si está escuchando, se puede acercarse parador de Villa La Bolsa, allí reunión de la Asamblea para Bachasca. Bueno, parte de la invitación que queremos hacer. Bueno, había algunos anuncios más. El próximo miércoles 30, 30 de noviembre, a partir de las 19 horas, va a haber una actividad sumamente interesante en el Cañito Cultural, en la ciudad de Altagracia, ahí frente a la terminal de ómnibus, que tiene que ver con la causa judicial a las presas políticas mapuches. Recuerdan, ¿no?, que continúan, hay cuatro mujeres detenidas, entre ellos la Machi, lo que sucedió con el desalojo, represión allí en Villa Mascardi hace unas semanas atrás. Bueno, quien es parte del acompañamiento legal, el asesoramiento letrado, va a estar en la ciudad de Altagracia el próximo miércoles, va a haber una charla allí con entrada libre y gratuita en el Cañito Cultural. Invitamos que se puedan acercar a la Asamblea para Bachas Cavier y también esa convocatoria junto con otras organizaciones también, así que nos parece fundamental la invitación. 20:55, llegamos al final de este programa número 20 de Nahuel Cornejo. Muchas gracias, ahí en los controles, puesta al aire, musicalización. Por favor, faltó la fiesta de los 20 programas. Faltó la fiesta, la agrego en los 21, si te parece, para no ser tan puntuales tampoco. Nos volvemos a encontrar próximo jueves, como siempre, a partir de las 19, cuando la radio Nahuel comienza a salir por ya la FM. Ya está arreglado el transmisor. Bien, así que próximo que martes, como mucho. Martes ya va a estar sonando, saliendo por allí por la 97.3, la radio local para Bachasca, así que nos pueden sintonizar por el aire también. Nos encontramos próximo jueves, como siempre. Ha sido un gusto. Chao. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, faltarás, no voy a morirme. Si he de morir, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones.